Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Quiero, como siempre, saludar a todos los amigos que nos acompañen, a nuestros compañeros en Venezuela, consejo que nos siguen en redes sociales y que también llegan a darse alguna vuelta aquí por el chat del Rancay. Un saludo a todos. Disculparán ustedes, estamos un poquito agripados. Ahorita en la ciudad de Buenos Aires y en general en toda la Argentina tenemos época invernal y en este momento estamos a 0 grados y mañana se pronostica temperaturas bajo cero, así que la gripe no se hizo esperar, pero aún con todo y eso, bueno, pues vamos a darle al programa. Quiero dar la bienvenida nuevamente a mi compañero Pastor Delgado, que hoy nos estará acompañando en el programa. Pastorcito, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches. De verdad, un gusto estar de nuevo aquí, aunque trato de ser constante y tratamos de estar aquí siempre. Siempre me ha salido contratiempos de repente, pero sin duda es un gusto volver a los micrófonos después de unas cuantas emisiones que no pude estar por aquí. Y sin duda alguna, hoy hay mucho de qué hablar y vaya que no es por tener humor negro, pero parece que la realidad de este país en relación con los otros países de Latinoamérica termina teniendo mucho humor negro, ¿no crees, Alberto? Pues sí, definitivamente yo diría lo mismo que tú, humor negro, porque los protagonistas son bufones y de la peor calaña y sin ningún tipo de talento, y ese es el problema. Cuando un bufón quiere serlo, por lo menos debe de tener un mínimo de gracia. Si no tiene un mínimo de gracia, resulta ser un ser muy grotesco. Y usando esa analogía, pues yo creo que la podemos aplicar en cualquier actividad humana, ¿no? Si no tienes la capacidad para el ejercicio de determinadas actividades y te empeñas en realizarlas, definitivamente terminas generalmente haciendo el ridículo. Y puntualmente hablando, nos estamos refiriendo en este momento a Vicente Fox, ¿no? Que estuvo la semana pasada en Venezuela, fue como observador invitado, en realidad, para ser un observador en el ilegal plebiscito que llevó a cabo la Mesa de Unidad Democrática vía la Asamblea Nacional, que en estos momentos son ellos los que tienen la mayoría en ella, y por medio de la asamblea, bueno, convocan un plebiscito tratando de contrarrestar lo que se viene para el día 30 de julio, que es la elección a la constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro. Así que, pues podemos, no sé, Pastor, definirlo de muchas formas, ¿no? Hay quien diría que ya para pagarle $250,000 a un tipejo como Vicente Fox para ir a hacer campaña por el PRI, y también, por otro lado, pues también se puede hablar de la oposición venezolana como unos verdaderos analfabetos políticos, porque no conocer lo que es realmente Vicente Fox y sus nulas capacidades políticas es porque de plano no tienen idea de nada como para pagarle $250,000 para irles a hacer el fuerte, tratando de aparentar un apoyo internacional que no vamos a negar que lo tienen, pero ya sabemos quiénes son los personajes que apoyan la oposición venezolana. Personajes todos de la ralea bufonesca, bizarra, y patética de gente como Vicente Fox. Así que, yo creo que ese hecho habla, no sé si más de la oposición venezolana que del mismo Fox. ¿Cómo ves? Claro, Albert. Además, primero partiendo por el principio de dime con quién andas y te diré quién eres. Para aquellos que, empezando, digamos, de cero en este tema de la cuestión venezolana, la cuestión de la oposición, la cuestión del Estado, lo que nos pareciera increíble, mucha gente todavía no tiene ese criterio como para poder entender lo que está sucediendo en Venezuela, pese a todo lo que todas las muestras históricas que nos han caído sobre la mesa desde hace mucho tiempo, cuando sabemos que Estados Unidos y Venezuela, sino hablando de Medio Oriente y un sinfín de países de Latinoamérica, pues han sido conocidos y ha sido comprobado con documentos de investigadores y demás, pues su instinto intervencionista y su hambre de expansionismo de la cultura estadounidense capitalista. Y pues bueno, teniendo estos antecedentes, todavía se me hace increíble que a estas alturas haya mucha gente que aún, y digamos que de buena fe, no estoy hablando de la gente en el limbo, que todavía no entiende bien lo que pasa en Venezuela. Me sorprende cómo, con los antecedentes de Estados Unidos, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos a Panamá, un sinfín de casos, todavía haya gente que no entienda lo que sucede en Venezuela. Entonces, andas y te diré quién eres. Es la frase que popularmente se ha conocido, Luis Videgaray, ¿no? El canciller de Peña Nieto. Y evidentemente, posición venezolana, pues partiendo de ahí, corrupción e ilegalidad a México. Entonces, teniendo un poco de criterio, aunque desconozcamos la situación de Venezuela, podríamos empezar a entender de qué lado está la oposición, ¿no? Y quién está detrás de la oposición, y lo que la oposición es un grupo de personas que se están muriendo de hambre, que están contra una dictadura, que están sin dinero y demás. Habrá que recordarles a todas esas personas que nos están escuchando que la oposición, primero, apoyada por esa clase de personas, como bien lo decías, Albert, pues no digamos que no se hacen ningún favor llevando a Vicente Fox para allá, hablando, pidiéndole a este personaje que hable de democracia, cuando él, Vicente Fox, es el personaje más claro de la decepción democrática que hubo desde el 2000, del año 2000 para acá, cuando supuestamente existía una alternancia, y donde el personaje de Vicente Fox, tema de supuesta alternancia, donde sabemos que PRI, PAN, PRD, en fin, todos los partidos básicamente son como el mismo poder con diferente nombre, y lo notamos tal cual cuando el PAN tomó el poder en ese momento liderado, entre comillas, por su vocero Vicente Fox en el Poder Ejecutivo, y básicamente no se hicieron, ahora, actualmente la oposición no se hizo ningún favor con llevar a Vicente Fox. Bien pudo ser un poquito más inteligente y buscarse alguno otro, pero vamos, fue uno de sus peores errores. Y segundo, sabemos que esta oposición, que supuestamente se muere de hambre y demás, pues se ha visto infinidad de veces desde hace varios años, cuando comenzó toda esta ola de ataques contra el gobierno de Maduro, que evidentemente, como cualquier otro gobierno, comete errores, pero eso no significa que se compare con una dictadura. También debemos de tener como un criterio para medir lo que sucede en Venezuela. Y bueno, esta oposición la vemos en las calles con chalecos antibalas, dispositivos auxiliares para este tipo de acciones, que básicamente son muchísimo más caras que la comida que tanto reclaman. Es decir, estamos hablando de una oposición que habla de no tener recursos para comprar comida, pero sí tienen recursos para poderse armar y poder enfrentar al gobierno de Maduro. ¿De qué estamos hablando? Básicamente tenemos sobre la mesa un juego de poderes en que la oposición es empujada por toda esta calaña de personajes desde los de México, los mismos de Venezuela, principalmente también de Estados Unidos y demás, y tenemos por otro a un gobierno que sin duda alguna tiene la visión chavista, tiene la visión que ya conocemos de Chávez, pero debemos de reconocer que evidentemente Maduro no es el personaje que era Chávez, por muy buena intención que tenga. Entonces, tal vez esto debilitó un poco la unión que había dentro del chavismo, pero sin duda alguna, todo esto acentuado aún más por todo el embate que viene internacionalmente hacia Venezuela. ¿Cómo ves, Albert? Sí, sabes que sí, coincido contigo. Para aquellos que nos escuchan fuera de México, yo creo que sería interesante saber quién es, o decirles a grosso modo y así a grandes rasgos, quién es ese Vicente Fox al que le acaban de pagar $250,000 para ir a apoyarlo, ¿no? O sea, eso también de las convicciones democráticas y que venimos a acabar con la dictadura, también hay que resaltarlo, está muy entrecomillado, ¿no? Se le ha dado una, parece ser que el camarada, brinda con todo el corazón sus esfuerzos democráticos, por medio de una buena plata que se le pague, ¿no? Y eso, se llama ser un mercenario. Pero no es la primera. Si hacemos un poquito de historia, estaba yo viendo en YouTube una entrevista que le hacía una cadena de televisión a Vicente Fox en Venezuela, donde él hablaba de apoyar al pueblo venezolano en su lucha contra la dictadura, bla, bla, bla. Porque él en México logró sacar al PRI de los pinos a la otra dictadura que Mario Vargas Llosa. Bueno, o sea, ya conocemos un poco esa historia, ¿no? Pero la realidad es que el PAN, antes de Vicente Fox, el Partido de Acción Nacional al que él pertenece, hablo del PAN de sus fundadores, del Partido de Acción Nacional de sus fundadores, y sí, hacían críticas muy, muy fuertes al sistema priista. Sobre todo al clientelismo que se hacía de la organización obrera, campesina, social, por medio de la CTM, por medio de la Confederación Nacional Campesina, por medio de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, donde tenía a los sectores campesino, popular, obrero, cooptados en organizaciones, haciendo clientelismo con eso, y impidiendo el desarrollo de un verdadero sindicalismo y de una verdadera lucha obrera en el país. Acción Nacional hacía, era muy crítico de eso, de ese tipo de clientelismo. Cuando llega Vicente Fox al poder, no solo no combatieron ese clientelismo, sino que se sirvieron de ese clientelismo, ¿sí? Se sirvieron de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, de la Confederación Nacional Campesina, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, para seguir haciendo clientelismo, solo que a su favor. Uno de los peores casos de corrupción sindical que hay en México, que es la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo, nunca tuvo más poder que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, panista también. Entonces, hablar de democracia, cuando estos tipos vienen no solo de traicionar la transición que se pretendía, sino además de perpetuar el sistema corrupto que hay en el país y utilizarlo para beneficiarse ellos, me parece de una gran hipocresía. Y ese Vicente Fox fue no solamente hacer el ridículo a Venezuela, no es el primer ridículo internacional que hace. Recordemos en la reunión no recuerdo el nombre de esta cumbre iberoamericana que se hace, donde vienen todos los presidentes, incluido el rey de España y el presidente español, que se hizo en Mar del Plata, donde se pretendía imponer el ALCA, ¿sí? Recuerdo que en aquel entonces estaba George Bush, estaba Vicente Fox, estaba Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, y se llegó a esa cumbre a la Argentina, a la ciudad de Mar del Plata, a tratar de imponer el ALCA a toda Sudamérica. Obviamente, como cabildero le encargaron esa labor a Vicente Fox. Fue un verdadero desastre diplomático, una vergüenza nacional lo que hizo este tipo. Y por todo lo contrario, tomaron el control de la cumbre, lo que fue el presidente de Argentina, de Brasil y de Venezuela, Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez, tomaron el control de esa cumbre y enterraron, sepultaron las pretensiones de imponer ese modelo de libre comercio aquí en Sudamérica. Y Vicente Fox salió de la Argentina de una patada en el trasero, con la cola entre las patas, y después tuvo algunos entredichos directos con Hugo Chávez, donde ahí sale la famosa frase de que Vicente Fox era un peón, y de que, muchacho, conmigo no se meta porque va a salir espinado. Entre otros desaguisados, como aquel desaguisado diplomático con el comandante Fidel Castro, ¿no? En ese famoso comes y te vas, donde el canciller Germán Castañeda negó siempre que hubiese habido una comunicación telefónica con Fidel Castro antes de una cumbre, de la misma cumbre, solo que hecha en Monterrey, en México. Donde Vicente Fox, el gobierno cubano le acusaba de una descortesía diplomática, y donde el gobierno mexicano, sobre todo la Cancillería, la negó. Bueno, dijo, miren muchachos, aquí está la grabación, nosotros no mentimos, y exponen públicamente a Vicente Fox la manera tan torpe y estúpida en la cual trata a un hombre de la talla política de Fidel Castro, donde pretende sentarlo a comer a su lado como si esa fuera la gran recompensa, y después decirle, bueno, ya después de eso comes y te vas, ¿no? Así que esa clase de bufón de la política es lo que la oposición venezolana llevó para que los apoyara en su ilegal plebiscito que fue este domingo. Sí, obviamente, como bien dices, Pastorcito, no existen gobiernos impolutos, no existen gobernantes impolutos. Todos, como humanos, como buenos humanos, suelen cometer errores, que incluso este comandante Chávez los haya cometido, pero más allá de los errores cometidos, pues los contextos son mucho más amplios. Lo que sucede en Venezuela es que los medios de comunicación están achicando esos contextos a hacer ver a el problema venezolano como un problema meramente de una mala gestión, una mala gestión del gobierno de Nicolás Maduro, cuando el problema es inmensamente más amplio, ¿no? Y que rebasa o que va más allá de la gestión de una presidencia, ¿no? Estamos hablando de un verdadero boicot de las clases empresariales, de las clases, de las élites financieras venezolanas, combinadas con las élites financieras internacionales, para, en muchos sentidos, poner en jaque al gobierno venezolano. Y hablamos también de los cipayos locales, que son los que están saliendo a las calles, que obviamente son esas sectores adinerados que pueden soportar y que pueden financiar a mucha gente pagando la máscara de gases, pagando, no sé, los elementos que se necesiten para salir a hacer todos esos actos de vandalismo, de terrorismo que se han estado viendo en Venezuela, en las calles de Venezuela. Y no incluso eso, ¿no? Hay por ahí salió un video en las redes sociales que ejemplifique exactamente lo que es la mesa de unidad democrática, donde va una señora que se ve que es pues de una buena posición con el monedero en la mano y repartiéndole monedas a unos chicos a los que se les veía de una condición económica bastante, bastante precaria, y les va dando, van en la marcha opositora y les va dando monedas y los chicos van gritando consignas. Esa es, a grandes rasgos, la oposición venezolana, y que no extrañaría mucho que se hagan llegar de personajes tan antidemocráticos, tan hipócritas, tan falsos, en cuanto al discurso de las convicciones democráticas y todo eso, como Vicente Fox. Pastor. Claro, y además, en verdad, bueno, antes de seguir adelante, un saludo a Brisno, que está ya en el chat. Como les dije, nuestro compañero Albert no puede estar por ahí en el chat porque está en otra computadora, pero los estamos aquí monitoreando. Un saludo, Brisno. Y precisamente me estaba comentando Brisno que pues Vicente Fox incluso también tiene un programa en Canal 40 para dar recetas de cocina y entrevistas y demás. Vamos, que como bien decías, Albert, no fueron muy brillantes al parecer al escoger al personaje que trajeron de México, llevaron de México hacia allá, puesto que, pues vamos, hubieran podido escoger a cualquier otro, pero se fueron como con la peor opción que tenían. Además, bien sabemos que Fox pues no tiene ningún tipo de convicción, solo le interesa el dinero, y como bien lo decías, pues él está allá por un pago que tuvo, ¿no? Y pues nada peor que tener allá a un mercenario pagado en vez de tener a alguien que realmente crea en la causa de la oposición, que, bueno, sabiendo cómo ocurre, está difícil que exista gente que se arriesgue a ir a Venezuela a jugarse el pellejo, porque vamos, independientemente de que él esté pagado allá, pues sí está muy turbio por allá y todo la situación. Incluso sabemos que la oposición podría ser capaz de buscar mártires para fortalecer su causa, y pues ya vimos el ridículo que se aventó Fox por allá. Incluso por ahí en Facebook estuve viendo un video de este personaje hablando de la oposición, hablando de Viva México, y lo que más coraje me dio y lo que me llenó de ira es que hablaba con un descaro y una desfachatez de que México, lo estoy citando así entre comillas, México está con ustedes, como si Vicente Fox fuera el vocero de toda la población mexicana. Vamos, que eso sí fue lo que más me pegó de ver a este personajillo por allá. Como si tuviera algún tipo de representatividad, ¿no? Claro, y lo peor es que cuando verdaderamente tuvo representatividad acá en México, porque, vamos, independientemente de que pues el sistema electoral en México ya sabemos que está lleno de vicios, lleno de simulaciones y todo, independientemente de que él haya sido designado a lo mejor por algún poder detrás del sistema electoral, pues vamos, que me tocó ver en la calle en ese momento que sí, un sinfín de gente pues sí lo apoyaba. En su momento la gente creyó en él, tal vez votó por él, aunque no quiero con esto afirmar que haya sido por votos que llegó al poder, simplemente que coincidió la voluntad de la gente con la voluntad de aquellos que designan al presidente, y pues bueno, él ocupó el poder y desaprovechó muy enormemente esa oportunidad. Y cuando verdaderamente él tenía representatividad en México, pues no tuvo pues como la fuerza como para verdaderamente llevar estas acciones a término. En un momento regresamos, me parece que nuestro compañero Albert tuvo algún problema con su internet, con Albert, seguimos adelante en el programa, ahorita volvemos. Albert. Perdón, se me desconectó la conexión en nuestra página. Perfecto. Perdón, pastorcito, no te escuché lo último. No, te decía yo hace un ratito que lo más curioso de todo esto es que ahora él se pone a hablar a nombre de los mexicanos cuando verdaderamente, cuando tuvo representatividad, hizo todo menos representar a la voluntad de los mexicanos, ¿no? Entonces, eso es lo más irónico de escuchar a Vicente Fox hablar de democracia cuando vimos que esta supuesta democracia lo llevó al poder y una vez estando en el poder hizo todo lo que criticó, es decir, fue parte y continuidad del mismo poder que había estado hasta ese momento por más de 70 años y que ya sabemos que después de Vicente Fox siguió Felipe Calderón y después Peña Nieto en el poder y que básicamente ahora, viéndolo desde lejos, viéndolo a largo plazo, no se nota que haya existido esa supuesta alternancia en el poder, y básicamente estábamos hablando de etiquetas diferentes de un mismo poder que lleva en la silla sentado por más de 80 años, ¿no? Y que fueron precisamente ellos los con su mal gobierno, o hay quienes dicen mal gobierno, hay quienes dicen la misma de ese mismo PRI autoritario, corrupto. O sea, seamos honestos, no cambió nada. En 12 años de gobierno del Partido Acción Nacional no cambió ni el rumbo político, ni el rumbo económico, ni la corrupción. No se combatió nada. Es más, se agudizó tanto la corrupción, se agudizó el tráfico de influencias, se agudizó el saqueo de las arcas nacionales, se agudizó la violencia institucional, se agudizó la violencia social, ¿sí? No olvidemos que todos estos problemas que hoy estamos pasando en México con homicidios, narcotráfico y todo eso, se agudizaron en los sexenios del Partido Acción Nacional, en los periodos de gobierno. O sea, yo creo que es importante remarcar todos estos detalles para entender exactamente qué es lo que fue a buscar la oposición venezolana a México para traer y que los apoyara mediáticamente. Me parece que había un abanico importante de personajes que podrían haber llevado con un costo mucho menor y con mejores argumentos para poder decir algo en su favor. Un montón. Sabemos, existen unos columnistas, existen pues en fin, yo creo que a lo mejor lo que pretendían era tener una figura que fuera de la talla de un expresidente, es decir, como para decir todo México, así tal cual como él lo dijo, México está con ustedes, querían como traer a alguien que fuera creíble, que representara a todo México. Sin embargo, pues sin duda alguna es un intento fallido, que solo, por lo que he visto en redes sociales, solo ha provocado burlas. Ya sabemos que la mayoría de las personas, aunque todavía por ahí hay uno que otro iluso, pero la mayoría de las personas quedó completamente decepcionado, no solo del PAN, sino de específicamente del personaje de Vicente Fox, cuando mucha gente depositó su confianza al emitir su voto. Yo cuando fue ese asunto de que eligieron a Fox, yo todavía no votaba, estaba un año de votar, pero aún así viví todo lo que giró en torno a estas elecciones. Yo en ese momento estaba en la preparatoria y pues ahí supuestamente hicimos un simulacro electoral, nos dividimos por grupos por todas partes de la escuela y nuestras casillas electorales, y aunque todavía la mayoría no teníamos la edad para votar, hicimos un simulacro de votación. Me parece que yo desde ese momento yo ya tenía mis vicios electorales porque no voté por nadie, pero muchos de mis amigos así literalmente me decían, yo voté por Fox, y todos decían, es que Vicente Fox es el bueno, ya basta del PRI y tal y tal. Es decir, sí existía una corriente social que verdaderamente estaba apostando por un supuesto cambio a nombre de Vicente Fox, ¿no? Entonces, toda esa decepción que vino a partir de las elecciones del año 2000, pues provocó como una especie de bueno, como que se diseminó en toda la sociedad esta, ¿cómo se podría decir? Este supuesto prestigio de Fox se convirtió en una decepción total y fue un casi masivo que toda la gente se dio cuenta de toda la simulación que se trataba este personaje. Ahora, habrá que esperar también ¿Qué sucede en Venezuela para, como bien lo mencionabas, el 30 de julio? Y lo que más me sorprende dentro de lo que está sucediendo en redes sociales con respecto a este problema de Venezuela, y más específicamente con todo lo que ocurrió con esta supuesta consulta allá en Venezuela, es que ninguno de los medios habló de que en realidad en Venezuela se dieron dos ejercicios democráticos. Es decir, había dos, se podría decir que simulacros electorales, por decirlo de alguna manera. Uno, que fue la consulta esta, que la oposición llamó a ver si estaban en contra de la asamblea y demás. Y la otra fue el ejercicio de las elecciones para que la gente conociera el método electoral, que conociera pues su boleta, que conociera todo el asunto para que el día de las elecciones no tuvieran ningún problema al ejercer su voto. Pero lo que más me sorprendió es que aquí en México al menos los medios, incluyendo los alternativos, se volcaron en hacer noticia el resultado de esta consulta de la oposición. Y lo que más me parece curioso es que, por ejemplo, el portal Sin Embargo, que aquí en México pues es una referencia para hablar de periodismo, periodismo alternativo, de periodismo independiente, y que siempre se ha caracterizado por tener cierta digamos imparcialidad en el asunto y siempre atacar a los que verdaderamente lo merecen y todo, aún así, con este prestigio que tiene este portal, Sin Embargo, publicó en su página un titular así como de aplastante derrota del chavismo ante un 98% de oposición ante la asamblea y no sé qué rollo, ¿no? Lo que se daba a entender en esos titulares es que el 98% del padrón había votado en contra de las pues de lo que está proponiendo el chavismo, ¿no? Lo cual es completamente falso, porque por lo que leí en esta consulta de la oposición, 7 millones de personas se pronunciaron en contra de pues las propuestas del chavismo. Sin embargo, estos 7 millones de personas solo representan un poco más del 21% del padrón total de Venezuela. Pero aún así, con estas cifras en las que sabemos que la mayoría de las personas no, ni siquiera prestaron atención a esta consulta de la oposición y por el contrario se fueron a hacer su ejercicio democrático, a este simulacro electoral que realizó el Estado para que la gente tuviera pues las nociones de cómo se realiza el proceso electoral. Aún así, con todas estas bases, un montón de portales independientes se volcaron a decir que había sido una derrota aplastante del chavismo. Pues, ¿qué está pasando? Entonces, quiere decir que muchos de aquellos que se dicen independientes, que se dicen críticos, que se dicen periodistas, se están empezando a tragar pues todo el cuento de la oposición. ¿O qué sucede? ¿Es realmente tan grande pues el embate de los medios de comunicación masivos que entonces toda esa basura ya se está filtrando a estos medios independientes? No sé cómo lo veas, Alberto. ¿Sabes, Pastorcito? Hace algunas semanas, no hace mucho, hicimos un programa en el que me permití hacer una reflexión sobre el papel de los medios alternativos. Me parece a mí que no estamos entendiendo muy bien de este lado, quienes tratamos de hacer una comunicación alternativa, el papel que nos corresponde jugar. Como tú bien sabes, nosotros aquí en FEMCAI establecimos lo que se podría decir una línea editorial, por así decirlo, ¿no? Que más que línea editorial sería una línea ideológica, donde todos los participantes del Frente de Medios de Comunicación Alternativos e Independientes teníamos la libertad de hablar, pero por supuesto todos desde la izquierda, porque este es un medio de medios alternativos de izquierda. Entonces, ¿por qué lo hicimos así? Porque nosotros entendemos que la lógica, primero, no puede haber medios objetivos, no hay objetividad en los medios, ¿no? Ni alternativos, ni comerciales, mucho menos en los comerciales. De los grandes medios de información, pues lo que predomina es el interés comercial. Estamos hablando de empresas mercantiles usufructuando primero, el derecho a la información. Segundo, la información misma. Entonces, con intereses de otra naturaleza, intereses gubernamentales, intereses económicos, o incluso es parte de esos intereses económicos, sabemos muy bien lo que sucede, o a veces totalmente mentirosa. Eso por el lado de los medios, hegemónicos. De este lado, los medios alternativos, me parece a mí que algunos compañeros quieren ser más papistas que el Papa. En ese afán de querer ser objetivos, de querer ser críticos de todo, pasan por alto el análisis profundo y exhaustivo de la situación que ellos están tratando de comentar. Me parece que muchos medios toman a la ligera un poco las situaciones, y para poder llevar el ritmo de la información, y que esa es ¿cómo te puedo decir? Es una dinámica que quieren establecer para ir a la par de los medios hegemónicos que tienen los grandes recursos para ir refrescando permanentemente con información sus portales, sus programas de radio, televisión, en fin. Los compañeros tratan de seguir ese ritmo, tratan de todos los días dar información diferente, fresca, y el problema es que cuando un medio de información alternativo no tiene los recursos con los que cuenta los grandes emporios empresariales de la información, tiende a rellenar sus espacios con lo primero que le viene a la mano. Y el problema es que lo primero que viene a la mano no necesariamente es lo correcto, no necesariamente está bien analizado, bien documentado, y suele pasar estos problemas, ¿no? De tener información que a veces pareciera no información crítica u opinión sobre hechos que parecieran no tener coherencia con otras opiniones que emitieron con anterioridad. No sé si me estoy siendo claro, pastor. En su afán por tratar de llevar el mismo ritmo de algunos medios u otros medios alternativos, en su afán de querer ser demasiado revolucionarios, caen en la misma dinámica porque quieren pelear con los medios hegemónicos con sus mismas armas. Y me parece a mí que eso es un error. Y yo lo vi, te voy a poner un ejemplo, yo lo vi con muchos medios alternativos en la elección en primera vuelta de Lenín Moreno en Ecuador. Las encuestas de salida daban a Lenín Moreno como ganador en primera vuelta. Y los medios, los compañeros de medios alternativos empezaron a propagar la noticia. Empezaron a propagar la noticia de que Lenín Moreno era ganador en primera vuelta y que Ecuador tenía presidente. Y lamentablemente medios alternativos importantes. No voy a dar nombres aquí, pero medios alternativos importantes de prestigio, de peso internacional, estaban dando como válidas las encuestas de salida. Yo cometí el error de comentar con alguien que sería prudente, como medios de alternativos, no caer en la dinámica de los medios hegemónicos que te manejan las encuestas de salida para ir manipulando las cifras, que después, por ejemplo, en México, después el INE te da las cifras que quiere que vayan a coincidir con las encuestas de salida y con eso respaldan un fraude monumental. Yo les sugerí que sería prudente esperar los resultados preliminares de el Consejo Nacional Electoral en Ecuador. No les agradó. No les agradó, no les gustó. ¿Por qué? Porque confiaron demasiado en las encuestas de salida. Y yo hice esa observación, ese comentario, en función a la experiencia, Pastor. Nosotros hemos pasado muchas experiencias en México en lo electoral, en ese sentido, con las encuestas de salida que siempre han fallado. Lo vi en 2015 con la elección de Scioli y Mauricio Macri, en el cual las encuestas o los medios que se decían más o menos fuera de la lógica y la dinámica monopólica, estaban como ganador a Daniel Scioli a las 6 en punto de la tarde. Y cuando empezaron a llegar los resultados oficiales, quienes lo dijeron en un programa de televisión, se tuvieron que tragar sus palabras y el oso completo al ver que Mauricio Macri era el ganador. Y que ya al inicio habían anunciado, estamos pecando a veces a falta de rigurosidad en la información que damos, en el análisis de los contextos que queremos analizar, y en otras ocasiones desde mi punto de vista, por supuesto, es muy debatible lo que yo voy a decir, estamos con la lógica de querer competir con los medios hegemónicos con sus mismas reglas de juego, sin entender que ellos llevan décadas puliéndolas, afinándolas, e invirtiendo millones de dólares en estrategias de comunicación para el control de masas. Así que si queremos competir con ellos en su mismo terreno y con sus mismas reglas, pues definitivamente vamos perdiendo en ese sentido. Así que el problema que tú mencionas de los medios alternativos me parece que está siendo este. Hay muchas excepciones, ¿no? Yo quisiera comentar, por ejemplo, Resumen Latinoamericano de nuestro compañero Carlos Aznárez, que es un medio excelente de izquierda, que trata de documentar los hechos concretos, que se dan. Otro medio interesante, Alternativa Latinoamericana de nuestros compañeros en Canadá, Red Contacto Sur, ¿no? La gaviota de nuestro compañero Rubén César Suárez Siria, que también hace su comunicación desde concretos, y a partir de ahí se analizan las situaciones, ¿no? Me parece que, y obviamente con toda la integridad y la honestidad intelectual de no decirse objetivos, sino de pararse en un lugar ideológico y decir, a partir de aquí, de este lugar ideológico donde estoy parado, a partir de ahí salen mis análisis. A partir de ahí yo analizo el mundo, analizo la situación, los hechos, ¿sí? Quien me escuche podrá estar de acuerdo conmigo, podrá no estar de acuerdo en lo ideológico y que se abra el debate, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que eso es muy valioso, que puedan hacerlo medios alternativos, Pastor. Claro, y además, pues para variar, hablando de estos medios alternativos, me refiero al programa de Carmen Aristegui en la mañana. Ya sabemos que ella tiene un programa a las 8 de la mañana, hora del tiempo de México, en el que normalmente pues se habla de todo lo que sucede en México, al parecer con una visión adecuada, con un punto crítico. Es un programa que ha tenido ciertos hits, ¿no? Como el de la Casa Blanca y en fin, ¿no? Pero siempre, cuando se trata del problema venezolano, cuando se trata de hablar de que sin duda alguna nos lleva a recordar que pues la jefa de este medio de Aristegui Noticias pues trabaja para CNN, es incondicional. Es que no estaba Carmen Aristegui. Carmen Aristegui está en otro lado, no sé bien dónde se fue. El caso es que dejó a un representante de ella pues ahí para tomar su lugar, y estuvieron entrevistados días anteriores cuando ha sido muy constante pues la evidente el evidente apoyo a la oposición en Venezuela, pues que la corresponsal de este programa de Aristegui Noticias en Venezuela es de la oposición, y se entrevistan a un sinfín, a lo largo de la semana entrevistan a un sinfín de personajes de la oposición, y ya nada más por cumplir con la imparcialidad, al final terminaron entrevistando a un representante del gobierno de Maduro, que por cierto, y por misteriosas razones, se cortó la llamada y nunca volvieron a lograr restablecer la comunicación. No quiero pensar mal, pero es mi idea del periodismo crítico, de la ética y demás, pues terminen siendo también herramientas, así como CNN, herramientas de la contra la oposición, digo, contra el gobierno de Maduro y a favor de la oposición. Me sorprende, ¿no? Y pues ya sabemos, como decía yo, Carmen Aristegui es incondicional de Jorge Ramos, y Jorge Ramos ha sido un ferviente crítico del chavismo desde hace mucho tiempo, y más aún cuando entró Maduro al poder. Y sabemos que tanto Carmen Aristegui como Jorge Ramos trabajan para CNN, y me parece que ahí es donde existe el conflicto de interés, y no pueden tocar ese tema con toda la imparcialidad posible, porque yo quiero pensar, ingenuamente tal vez, que Aristegui, al menos ella, no sé Jorge Ramos, que Aristegui sí entiende de fondo lo que sucede en Venezuela, pero que no lo puede decir. Quiero pensarlo, aunque a lo mejor es mucho peor el asunto y verdaderamente ella lo ve así, ¿no? Ella ve como una dictadura de un señor que casi le salen cuernos allá en Venezuela, que es Maduro, ¿no? Y yo quiero pensar que no lo ve así, pero ciertamente ya empiezo a dudar, y todos este tipo de coberturas que realizan sobre Venezuela me dejan siempre con un mal sabor de boca, porque básicamente es primero crear un entorno de supuesta ética periodística en este espacio, pues la gente sintoniza con esa confianza de que les van a decir la verdad y tal cual. De repente les sueltan que está ocurriendo allá en la dictadura de Venezuela y tal y tal. Entonces me doy cuenta que están utilizando ese prestigio que se han ganado por medio de otras vías, pues también para ir en contra de un gobierno que está siendo completamente atacado desde muchos flancos, desde muchos ámbitos, y eso es lamentable, y realmente no veo que vaya a existir un cambio, porque pese a todas las críticas, y verdaderamente han sido muchas y muy fuertes contra Aristegui y contra todo su equipo cuando hablan de Venezuela, aún así se mantienen en lo dicho y no cambian su postura. Pero, ¿sabes por qué? Yo creo que eso pasa precisamente por lo que te mencioné hace un momento. La honestidad del comunicador, no del periodista, ojo, hablo del comunicador. Tú y yo estamos atrás de un micrófono, estamos comunicando ideas, y no somos periodistas. Tú eres músico de profesión, eres técnico en informática, y yo estudié ingeniería, así que con el periodismo tenemos poco y nada que ver. Pero sin embargo, ambos tenemos ideas políticas y tenemos el deseo de expresarlas y de que otras personas en algún punto nos escuchen y utilicen lo que decimos para pensar. Ya sea para que digan, mira, estos flacos tienen un punto de vista interesante, o que digan, mira, estos dos que están hablando, no estamos nada de acuerdo, y que se haga un debate. Ahora, lo hacemos, como dije hace un momento, desde la honestidad intelectual de decir, nosotros estamos parados en esta vereda, y a partir de aquí, nosotros analizamos el mundo, pero desde aquí, con esta visión, Somos periodistas no somos periodistas, somos comunicadores militantes. Y lo reconocemos y lo decimos abiertamente. Entonces, la persona que nos escucha sabe exactamente qué es lo que, desde dónde estamos parados y desde dónde viene el análisis que vamos a hacer. El caso, por ejemplo, de Carmen Aristegui, ella no ha hecho ese ejercicio de honestidad intelectual. Ella se para en el centro, como todos los periodistas, de decir, nosotros hablamos desde la objetividad. Ya desde ahí el primer error. Ahora, Carmen Aristegui es una periodista increíblemente talentosa. Tiene un gran, gran talento para su profesión, para ejercer su profesión. Pero tiene un pequeño, una característica. Iba a decir problema, pero no es un problema, es una característica de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui se forma en los grandes medios de comunicación. Y los grandes medios de comunicación tienen dentro de su dinámica exponer al público la noticia que vende, ¿no? El sensacionalismo. Esa es la escuela que tiene Carmen Aristegui. Noticias que no venden, así sean trascendentes, pero no venden al público, no las publica, no habla de ellas. ¿Cuánto tiempo nosotros desde este medio le escribimos a Carmen Aristegui para que en su programa hablara sobre el problema de la comandante Nestora Salgado? Mucho tiempo, y nunca, nunca nos hizo caso. Jamás mencionó una sola palabra. Ah, pero Nestora Salgado de repente se convierte en una figura internacional, una presa política en México, donde empieza a generar apoyos internacionales, ¿sí? Y entonces sí, una vez que se vuelve una figura pública de relevancia internacional, entonces sí le pone atención, y cuando Nestora Salgado sale de prisión, la busca y le hace una entrevista para su programa en CNN. Pero mientras Nestora Salgado era una completa desconocida, a Carmen Aristegui no le interesó la noticia. Entonces, Carmen Aristegui crece en esa escuela, con esa mecánica de pensamiento donde la noticia tiene que vender. Y Carmen Aristegui, a pesar de todo el talento que tiene, de todo el prestigio que se ha ganado y bien ganado, porque yo no voy a ser nadie para regatearle ese prestigio, porque sí lo tiene, Carmen Aristegui vive dentro del pensamiento de la mercantilista de la información. Esa es la característica que yo le veo, y ese es probablemente el reproche que yo le pueda hacer a Carmen Aristegui, que no quiere y no, o sea, que no tiene la intención de abandonar la visión mercantilista de la información. Y por lo tanto, a pesar de que tú ahora ya la estás encuadrando como un medio alternativo, ella va a seguir conservando sus orígenes de su formación en todo sentido, porque ella tiene la escuela del periodismo mercantil. Entonces, a mí me parece que ya a esta altura de su profesión y con lo bien que le está yendo como gente de CNN y en su portal, su agencia personal de noticias, me parece que no está en la intención de cambiarse de vereda, porque además no lo cree. O sea, ella también, aunque lo niegue, yo creo que todos los periodistas son militantes, la única diferencia es que algunos lo aceptan públicamente y otros no. Carmen Aristegui cree en el sistema liberal y no se va a tirar en contra de él. Y obviamente que siempre va a denunciar, va a hacer grandes anuncios sobre investigaciones de corrupción, como lo hizo con este flaco del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez, como la Casa Blanca de la Esposa. Lo hace desde el punto de vista de que son noticias bomba, de que son noticias sensacionalistas que le van a acarrear mucho rating. Pero más allá de eso, me parece que Carmen Aristegui no tiene ni la convicción ni el interés o comprometer su trabajo políticamente. Esa es mi visión de lo que sucede con Carmen Aristegui. Sí, así es. Y digo, por desgracia, sí, en efecto, Albert, alto. Bueno, califico a Carmen Aristegui simplemente por el hecho de que pues en este momento está en un programa que no pertenece a ninguna cadena, pero en efecto, como bien lo mencionas, cuando uno se sienta, ¿no? Sin duda es un programa bien hecho, es decir, es un programa que tiene, sí, detallitos como cualquier programa, pero vamos, es un programa entretenido en el sentido estricto de la palabra, sin duda alguna, y casi a diario, porque confieso que yo lo veo casi diario, aunque no lo aguanto mucho tiempo, ¿no? Llega un momento en que ya cierro la ventana y me pongo a ver cualquier otra cosa, pongo música y me pongo a trabajar, pero sí confieso que soy constante seguidor de su programa, pero me percato de eso que mencionas, de que pese a que, entre comillas, es un programa de los medios alternativos, ¿no? En el sentido estricto, porque no está saliendo por radio, no está saliendo por televisión, en fin, siempre entrevistan más a los políticos de esa cúpula que ya conocemos y que siempre son entrevistados en todos los medios masivos, es decir, pese a que ellos ya tienen los medios masivos para expresar todo lo que quieran, ahora que ellos vacíen todas sus opiniones con respecto a los temas que están ocurriendo en este país y lo digan también hacia aquellos que, como yo, no seguimos ninguna estación de radio comercial y no seguimos ningún canal de televisión, sino que nada más estamos exclusivamente en internet. Y yo creo que precisamente por eso ha sido Carmen Aristegui y su programa y todo su equipo útiles de alguna manera también al poder, porque vamos, es un personaje que goza de prestigio, que goza de la credibilidad de la gente, pero aún así sigue ahí que, pues, evidentemente, no sé para dónde gire todo el asunto del programa de Carmen Aristegui. Sin duda alguna, tiene un buen nicho de mercado, porque pues así se debe hablar, ¿no? Ella básicamente está buscando un negocio en este asunto, entonces pues tiene un enorme nicho de mercado al cual llegarle, pero lo que sí me preocupa verdaderamente, porque ella pues bien tiene todo el derecho de expresarse y de tener su espacio y etcétera, etcétera, pero lo que verdaderamente me preocupa es que así como Carmen Aristegui existan otros medios que en conjunto están generando una opinión, están formando una opinión en esas personas que siguen estos medios de comunicación y que está raya en el borde de lo peligroso, puesto que una vez que inclusive aquellos que se dicen críticos lleguen a un punto en el que señalen a gobiernos como el de Maduro como una dictadura, puede llegar a un punto en que incluso todos los medios alternativos o la mayoría de aquellos, como los que mencionamos, que no tienen un rumbo exactamente definido, pues sean un brazo más de aquellos medios hegemónicos y que por tanto entonces estemos viendo una paulatina monopolización de la opinión que existe en internet, y eso verdaderamente es preocupante porque entonces el arma más importante que tenemos de expresión en este mundo se empezaría poco a poco a corromper en un proceso paulatino pero constante. Entonces, si en el futuro vemos el crecimiento de este tipo de opiniones y de este tipo de periodistas que tienen un prestigio, pero que aún así en los temas donde sería más necesario que fueran críticos se ponen del mismo lado que los medios masivos, pues entonces estaríamos viendo una enorme lucha por la libertad de expresión pues en peligro, ¿no? Entonces no sé qué opinas, Alberto. Me parece que se le fue la conexión a nuestro estimado Albert. Pues aprovechando que son las 17 de la noche por acá en México, vamos a mandar a una rola ahora sí, y en lo que recupera. Según el favor del viento, va navegando el leñero, atraquearon la ruca para entrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy. Del norte viene el pellizco, que colorea encubierta, habrán de venderlo en Castro, aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto,

estaba alineado. Los puntos cardinales definieron mi plano. Tú, yo no, somos. Nada más de lo que pensaré en nosotros dos. Es el momento en que todo estaba escrito. Quizás fue natural, quizás fue tan solo destino. Tú, yo no, somos. Nada más de lo que construir nuestra cruz. Echarte de menos para sentirte de más. Cercano con distancia, tú mi ausencia abrazarás. Echarte de menos para conversar de más. No es más, es menos. La verdad, si tú no estás, hazme parte de tu modo. Si estaremos codo a codo, te acomodas, me acomodo. Tú sabes, no me incomodo. Mi oráculo no octámbulo que camino en el círculo. El día que me agregaste y me hablaste con el ángulo perfecto de una conversación sencilla. Cigarro en la mano, otro tema en la parrilla. Su clásico prendido del año 95, quizás 93, como sea es tan distinto. Hablar de ciertas cosas sin usar las traducciones, como un buen vino tinto más las buenas canciones. Tú buscas de mi enigma, yo busco tu mecanismo. ¿Qué importa si al final tú y yo somos lo mismo? Si nos equivocamos, será problema de todos. Estaba alineado, los puntos cardinales definieron mi plano. Tú, yo no, somos. Nada más de lo que pensaré en nosotros dos. Es el momento. Que procura hacerte sentir luego sin censura, que te sulfura como los ángeles en el cosmos. Si nos equivocamos, será problema de dos. Mejor si lo intentamos, será problema de dos. Es el momento en que todo estaba alineado. Los puntos caros de yo que pensaré en nosotros dos. Es el momento en que todo estaba escrito. Quizás fue natural, quizás fue tan solo destino. Tú, no, somos nada más bello que construir nuestra paz. después de esta breve pausa, retomar, yo creo, terminar con el tema de Carmen, pues es, a mí en lo personal me parece eso, ¿no? Carmen Aristegui tiene una postura ideológica sobre la visión mercantilista de la información, y no la va a cambiar. Va a estar siempre dándonos la información que vende, la información bomba, la información cable de última hora, ¿no? En la medida de lo posible, se va a dar el lujo de denunciar la corrupción del sistema. Y esa va a ser Carmen Aristegui, de aquí hasta el final de su vida profesional. Ahora, el pequeño problema aquí es otros que, y esto me lo dijo el doctor Fernando Bueno, desde la izquierda tenemos que encontrar nuevas formas de comunicación, tenemos que desarrollar herramienta comunicativa, porque sí, efectivamente, la izquierda desde siempre ha tenido esa dolencia de no soy. Es importante que desde la izquierda nos pongamos a la tarea de empezar a construir esa herramienta comunicacional que nos ayude a poder comunicar exactamente lo que somos, lo que queremos, hacia dónde queremos ir, de una manera, me parece a mí, atractiva para la gente. Es una tarea muy difícil, Pastor. Es una tarea muy complicada, muy compleja, que por el momento me parece no estamos logrando hacer, porque no tenemos, primero, la idea de que lo tenemos que hacer, y segundo, no tenemos el puntapié inicial, ¿no? Un punto de referencia sobre el cual empezar a desarrollar. Así que yo creo que como comunicadores populares sí tenemos mucho trabajo todavía por delante. Lo que sí, si bien todavía no tenemos muy claro cómo hacer lo que tenemos que hacer, yo creo que sí debemos de tener perfectamente claro lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y eso es muy sencillo, pues simple y sencillamente tratar de no ser como los medios hegemónicos, no tratar de comunicar como lo hacen ellos, pensando que vamos a tener el mismo éxito, porque eso es un grave error. Tenemos que ser más serios con la información, tenemos que tratar de evitar hacer análisis, reflexiones y emitir información de manera visceral, que no nos gane la emoción ni el entusiasmo, como sucedió en la elección de Lenín Moreno, que ya estaban dándolo como ganador en primera vuelta, y el resultado oficial nos dijo que efectivamente Lenín Moreno había ganado, pero no le alcanzaba para una primera vuelta y tenía que ir a una segunda vuelta. Y pifias comunicacionales de esa naturaleza es difícil regresar, ¿no? De eso no se vuelve. Y si nosotros queremos que se nos tome en cuenta de una manera seria, me parece a mí que esos detalles hay que tratar de evitarlos. Ahora, con la cuestión de la reflexión que podamos hacer de lo sucedido este domingo, que tiene su parte bufonesca y bizarra con respecto a lo de Vicente Fox, y sí, me parece que nos podemos dar la libertad de poder satirizar un poco, porque este personaje en sí mismo es una sátira muy bizarra de lo que es un político. En realidad no aporta nada al pensamiento político, no aporta nada a la oposición venezolana. Afortunadamente, me parece a mí que si la Mesa de Unidad Democrática tuvo que recurrir a los servicios de este espantapájaros, es porque realmente no tienen a quién recurrir. ¿Sí? Y si no tienen a quién recurrir, quiere decir que internacionalmente no tienen el apoyo de gente políticamente formada y con verdadero prestigio como analistas o políticos de carrera coherentes. No, yo no he conocido ningún caso de algún político, digamos, que pueda ser referencia, que apoye lo que hace la Mesa de Unidad Democrática. Sino todo lo contrario. Así que tiene que echar mano de lo que hay, y lamentablemente lo que hay es gente como Vicente Fox. Yo en ese sentido, créeme, me alegra que lo hayan llevado, porque eso más que ayudar debilita la presencia, debilita la posición de la Mesa de Unidad Democrática, primero por el tipo de declaraciones que hizo previas al ilegal plebiscito que se realizó el domingo. Es más, yo no le llamaría plebiscito, sino una simple consulta, sin ningún tipo de base jurídica, sustento legal, pero que él propagó por todos los medios que le abrieron el micrófono, que iba a ser el triunfo del pueblo venezolano para sacarse de encima a la dictadura de Nicolás Maduro. Y resulta que no lograron los números que querían. Se habla, como bien decías al principio, de 7 millones de votos, que es un poco menos de los que logró Nicolás Maduro para ser electo presidente. Pero también se está diciendo que las cifras que ellos están manejando están sumamente infladas y maquilladas. O sea, que en realidad la cantidad de gente que fue a emitir su opinión en esa consulta fue mucho menor, muchísimo menor a los 7 millones que ellos argumentan. De todas maneras, vamos a suponer, sin conceder que efectivamente fueron 7 millones, incluso resulta, me parece, menor al número de votos que obtuvieron cuando ganaron la Asamblea Legislativa. La Asamblea Nacional, perdón. Así que durante 2 años o 3 años han propagado por todos los medios habidos y por haber que es un movimiento que estaba en crecimiento, es un movimiento representativo de la mayoría del pueblo venezolano, que era un movimiento que aglutinaba masas, que era un movimiento que al aglutinar esas masas estaba peleando por la liberación de Venezuela, por el derrocamiento de la presidencia de Nicolás Maduro, y que en algún momento determinado quisieron hacer ver que carecía el gobierno bolivariano del respaldo popular. Cada vez que la Mesa de Unidad Democrática ha intentado algo, le ha salido mal. Todo le ha salido absolutamente mal. Y me parece a mí que la cereza del pastel podrido en el que se han metido es precisamente su consulta de este domingo, que fue un auténtico fracaso, aunque por supuesto ellos siguen propagándola como un gran éxito. Pero en realidad fue un fracaso porque ellos estaban esperando por lo menos entre 12 y 13 millones de votos, que hubiera sido una complicación para la realización de la constituyente, no que la fuese a impedir, sino que ejercería una fuerte presión para la realización de la votación hacia la constituyente que se va a dar este 30 de julio. Me parece a mí que con este resultado se afianza más el gobierno de Nicolás Maduro y se afianza muchísimo más la propuesta de política para resolver todos estos problemas que ha habido en Venezuela por medio de la Asamblea Constituyente. Me parece a mí que este bufón de Vicente Fox le ha hecho un gran favor al gobierno de Nicolás Maduro, dejando en evidencia y en vergüenza total lo que es la MUD, más allá o sumando el pobre resultado que obtuvieron en su consulta, y que esto viene, desde mi punto de vista, a fortalecer aún más la ya de por sí, por supuesto, legítima y apoyada con su, votación para la constituyente, que es apoyada por todos los, digamos, organizaciones políticas en el continente, ¿no? Así que no sé cómo veas tú, pero a mí me parece que el resultado de haberle pagado $250,000 a Vicente Fox para que fuera a decir sandeces a Venezuela le resultó contraproducente y le benefició al gobierno bolivariano. Totalmente. Bueno, antes de seguir, también un saludo a Liores, que ya está en el chat ahí platicando con Brisno y conmigo. Un saludo. Pues justamente hace rato hablamos en el chat sobre ese tema. Que un saludo al buen amigo Liores. Aquí anda. Que básicamente, pues ese dinero lo tiraron a la basura, ¿no? Y prácticamente, pues quedaron, se podría decir que en ridículo. Y justamente a 2 semanas ya de las elecciones este 30 de julio, que también habremos de estar al tanto de qué ocurre ese día, porque sin duda alguna, con estas muestras de clara desesperación, como bien lo mencionabas, pues sin duda alguna tendremos seguramente ese 30 de julio un panorama que ya de por sí tenso, para que ese día 30 de julio, domingo, seguramente estaremos viendo muchas escenas en muchos medios de comunicación de la violencia. Primero, van a, evidentemente la oposición seguramente va a salir a las calles para armar relajo, para poder evitar a toda costa que la gente emita su voto, y después estaremos viendo la segunda ola con los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos y aquellos que también desde el lado de internet, en la supuesta alternancia de los medios. Pero independientemente de todo eso, es el día en que vamos a ver qué tanto se logró solidificar pues todo el chavismo en Venezuela pese a todo este embate, o estaremos viendo también pues cuáles fueron las consecuencias de este constante ataque desde todos los flancos hacia el gobierno de Maduro. Entonces, si es posible, aquí en FEMCAI, todavía no tengo bien planeado cómo va a estar el asunto, pero vamos a tratar de estar monitoreando todo lo que ocurra pues en Venezuela, tratando de publicar lo más que se pueda, y pues ver qué más podemos comunicar sobre este asunto y tratar de apoyar este día tan importante para Venezuela. Y pues aprovechando también que está por ahí Brisno Liores, no sé si quieran entrarle por acá al aire para que den su opinión. Ya saben que los micrófonos están totalmente abiertos para ustedes, y aquí estamos en el chat por si quieren, ya saben por dónde, cualquier cosa pues me lo hacen saber por ahí. Y pues bueno, estaremos tratando de estar al tanto de lo que ocurre en Venezuela, evidentemente siempre apoyando al chavismo, no quiere decir... Bueno, yo sí te quería comentar, pastorcito. Adelante, adelante, Alberto. Sí, te quería yo comentar que los compañeros de Contacto Sur, están preparando una transmisión permanente durante ese día. Así que yo creo que si podemos ponernos de acuerdo con Rubén, podemos enlazar la transmisión a la transmisión del FEMCAI y apoyar en ese sentido, ¿no? Retomar la transmisión que ellos hacen para transmitirla a nosotros también, y sí ponernos de acuerdo también con ellos para poder participar de manera activa, con algún comentario, alguna reflexión, algún debate quizá, durante la jornada de la votación a la constituyente. Oh, excelente, Albert. Eso no lo sabía, sin duda alguna. todo puesto para que FEMCAE se enlace con Contacto Sur, que sin duda alguna en este tipo de cosas es cuando se debe ver la organización de los medios alternativos en favor de pues de aquellos que están siendo víctimas del embate del imperialismo, del capitalismo mundial. Entonces, pues sí, sin duda alguna, ya que terminemos esta transmisión, pues vamos a ver si podemos pues ponernos de acuerdo, estén produciendo por allá, y pues sin duda alguna nos vamos a estar pues al pendiente de todo lo que ocurra por allá. Sí, en la semana nos ponemos de acuerdo con Rubén para que nos diga bien cómo va a ser, por dónde van a sacar la transmisión, y así podemos saber también nosotros por dónde retomarla. Y y también, bueno, el formato en el que lo vayan a querer hacer para poder también poder participar con ellos. Así que bueno, esto es una información que le damos a todos nuestros amigos que nos escuchan. El domingo 30 de julio vamos a hacer lo posible por transmitir durante todo el día los acontecimientos que se vayan dando en ese día tan importante. Me parece que es un día muy importante, donde se va a definir quiénes van a ser los constituyentes para la, digamos, nueva asamblea constituyente, los nuevos cambios que se le vayan a hacer a la Constitución Bolivariana, por supuesto con la idea de profundizar todos los logros que dejó el comandante Hugo Chávez, y todo documento político es perfeccionable, ¿no? Es perfectible. Así que esta no puede ser la excepción. Me parece a mí que de los resultados que salgan y la realización de la constituyente va a ser para bien, va a ser para mejorar la constitución bolivariana, y yo creo que tendría que servir para llegar a un estado un poco más pacífico dentro de la sociedad y poder hacer frente a los problemas inmensos que tiene la revolución bolivariana, ¿no? Tiene al enemigo en casa, el enemigo es interno, el enemigo es externo, es un enemigo fuerte, poderoso, y que no va a rendirse tratando de reconquistar lo que alguna vez tuvieron, que es el gobierno en Venezuela, y junto con ello, pues, la posibilidad de poder saquear las riquezas naturales que tiene Venezuela. Exacto. Además, a mí me sorprende cómo, pues, la... Sí, Albert. ¿Albert? Sí, adelante. Ah, perfecto. Es que parece que luego ahí como que se retrasa un poco la comunicación. Adelante, pastor. Justamente, cuando estoy checando las redes sociales y demás, también faltó mencionar que, fue declarado persona non grata, pues bueno, evidentemente le están exigiendo que deje el país, y vamos, como bien lo mencionábamos hace rato, esto fue un intento sumamente fallido de la oposición, pues como para supuestamente afianzar sus lazos con el apoyo de México hacia Venezuela. Ya sabemos que en México existen un montonal de personajes de derecha que se han dado de defensores de la democracia, y que sin duda alguna son todo menos eso aquí en México, ¿no? Como bien lo dicen, candiles de la calle, pero obscuridad de sus casas. Y, perfecto. Ah, me parece que este Prisno le quiere entrar por acá. Ahorita, Albert, si quieres darle ahí más o menos unos detalles de cómo se entra al asunto de la conferencia a Brisno, para que le entre por acá. Y pues bueno, justamente por acá me estaba encontrando pues en las noticias de proceso, que bueno, justamente por el carácter perverso, así le llaman los del gobierno venezolano, a lo que ocurrió con Vicente Fox allá en Venezuela, pues evidentemente le piden que se retire del país, y que lo catalogan como persona non grata precisamente porque él fue en carácter de observador, supuestamente no iba a participar en todas estas movilizaciones, pero como ya lo vimos en todos los medios de comunicación, Vicente Fox se volvió un partícipe activo totalmente de este asunto de Venezuela y incluso dio un discurso entre las personas que se encontraban en una concentración ahí en la calle en Caracas, y vamos, siendo aparte un extranjero con donde supuestamente no iba a participar, en fin, bueno, y a ver cómo va eso. Parece que Brito tiene broncas, ¿verdad?, para entrar. Entonces, bueno, ahorita si quieres, Albert, continúa con el tema y ahorita veo cómo estamos en el chat. A ver, perfecto. Perfecto. Entonces, sí, bueno, el sentido del humor del compañero Brisno es fantástico. A ver, déjame ver. Aquí. Bueno, la cuestión, pastorcito, es que sí. Es el hecho de que yo voy a insistir en lo mismo, ¿no? La realidad es que internacionalmente los apoyos hacia la oposición venezolana son muy pobres, en el sentido de personalidades realmente representativas en cuanto a la cultura, al arte, a la política. Son muy pobres quienes apoyan a la Mesa de Unidad Democrática. Digamos, tiene los apoyos, pero estos personajes realmente no son representativos de un pensamiento político o de un pensamiento artístico comprometido. Es muy pobre, ¿no? Hay mucha pobreza intelectual en el exterior apoyando a la oposición venezolana, ¿no? Y por supuesto, no hablamos de los financistas, ¿no? Que están inyectando recursos a los opositores, sino la otra parte, la parte mediática, ¿no? La parte mediática en la que a veces pareciera ser que intentan hacer sustentar su proyecto político presumiendo de apoyos de algunas figuras mediáticas en el entorno internacional. Pero cuando tú ves los nombres de estas figuras mediáticas, pues francamente tira risa, porque si alguna vez llegases a escucharles hablar de política, no pueden hilvanar dos oraciones juntas. Así que en ese punto podemos quedarnos tranquilos. Y si del otro lado ves quiénes son las figuras que apoyan internacionalmente a la revolución bolivariana, pues te vas a dar cuenta de la envergadura de nivel intelectual que apoya a la revolución bolivariana, ¿no? E intelectuales de esa talla no pueden estar equivocados. Es así de simple y de sencillo. Quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Brisno, que está aquí con nosotros. Quiere darnos algunos comentarios. Mi querido Brisno, ¿nos escuchas? Sí, los oigo. Sí, mira, me estoy oyendo, mira, fíjate, es automática la cochunchesta. Y no me saludas, Alberto, me traes ganas, yo sé. Es fácil esta, mi querido Brisno, mucho mejor que el Skype. Sí, es lo que yo digo. qué la canción. Bueno, pero el fantasma negro no se aparece muy seguido, pero ya lo tenemos aquí. Estoy llegando del trabajo, a veces llego ya tardísimo, 10:30, ahora llegué a las 9 pasaditas, salgo tardísimo ya, cosas que no tengo que hacer, pero las tengo que hacer. Y este, y por eso ya, a veces llego y sí los oigo, a veces ya acabaron, imagínate. Pero qué bueno que estamos juntitos. Ahora sí. Mira esta cosa del Uber, sí, conferencia está padre, ¿eh? Que hoy sí llegaste a tiempo, mi querido Brisa. Sí, está buenísimo, es muy fácil, muy práctico, la verdad, y nos permite sin ningún problema varios conferencistas aquí, ¿eh? Hace rato en el chat les dije o les escribí. Yo sé que tu especialidad aquí, es la tecnología, no, pero en la zona de la República donde habito, hay mucho inmigrante venezolano. Bastantes más de los que quisiera conocer, y la mayoría pues obviamente pues gente acomodada que tuvo que salir porque los medios y de toda la tele y de todos los que están en contra de Venezuela como país, ¿no? Que porquería, que allá está muy mal, que no nos dejan vivir como vive, imagino que se acuerdan del tiempo de Carlos Andrés Pérez o algo así, ¿no? Que era como en Salinas de allá. Y la cosa como que decía, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y se estén jode, con en la menor oportunidad que tengan, en lugar de ayudarse mutuamente, en lugar de preocuparse de que nos estamos acabando el país, el planeta y todo, dicen, no, yo no. El fantasma del comunismo y la chingada en Miami, fueron terratenientes a los que les... es la misma tónica, ¿no? Exactamente. Ante el miedo de que la revolución forman ahí su madriguera en algún lugar de Estados Unidos donde les permiten llegar, y con la oposición venezolana que se ha ido y que por supuesto se fue, como bien dices, con los recursos, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Y no va a faltar algún congresista estadounidense de origen latino que les dé el apoyo y que empiece ahí a organizarlos y que empiecen a hacer la misma mafia como hicieron con la Jorge Mascanosa. Gracias, Félix. Te decía que no les funcionó a los venezolanos, o a lo mejor porque se murió Chávez, ¿no? Pero no les funcionó a los venezolanos lo que les funciona, por ejemplo, a Bolivia con Evo. Y en Bolivia fue peor, porque estamos diciendo que un indígena, no Juárez, o sea, no un indígena estado, no, un indígena como Evo Morales, cocalero, se hizo cargo del país y este tipo ha sabido, no se apunta de que el pueblo fueron heridos de muerte por el chavismo, entonces pues no se dejan y la rata y la serpiente va a coletear y coletear y coletear hasta que se muera completamente. Pero si les das vida, si les mandas en plan Colombia, si les mandas marines, si les mandas dinero, si le mandas a Fox, bueno, eso no creo que les haya ayudado mucho, pues van a seguir coleteando, ¿no? Hasta que o sean destruidos completamente o ellos se revierta y le tumben a Maduro del poder, ¿no? Cosa que se ve. No sé ustedes qué crean, pero yo digo que no. Pero sí da mucha lata la oposición. Y es evidente que ante el acoso, ante el asedio, habitante ya de personajes, ya no les queda mucho, ya el hecho de mandar a Vicente Fox quiere decir, no puedes llevar a un personaje, a un impresentable como Vicente Fox, para que vaya a hablar de democracia. O sea, prácticamente un viejito ya. Es más, o sea, que tiene demencia senil, no sé si Alzheimer, pero obviamente provocada por... Estaba idiota ya, imagínate ahorita, ya 17 años después de que fue electo, ¿en qué condiciones está? Y aún así piensan que puede representar a cierta parte de la oligarquía. A lo mejor fecal el temporal, pero no sé, a lo mejor no les alcanzaba, a lo mejor fecal pedía más, ¿no? Decía, no, aparte de los 250 mil, no, pues quiero todo el ron venezolano que puedas mandarme, ¿no? Entonces ya estuvo canijo eso y no quisieron. Que por cierto, de muy buena calidad el ron venezolano, ¿no? Y no, nada, bro. Mantenerlo no, este huevón no va a ser más barato darle de comer que darle de beber. No, pues por eso le evitaron el acceso a Cuba, a Calderón. Decía, no, nuestras reservas estratégicas de ron cubano están en peligro, a la goma. Vete a la goma, maldito borracho, ¿no? No. Y no entró. Duele a los magarachairos, les duele y les duele. Todo lo que pongo, les duele. Ay, se ponen como lo que deberían. No tienen ni la más remota idea. ¿En serio hay tanta gente? ¿Les pagan a tanto bot, panista y priista, para que estén ahí fastidiando a la gente que escribimos en Twitter nomás porque se nos pega la gana? ¿Es en serio? ¿En eso se gastan el dinero? Bueno, se lo gastan en Pegasus, que no se lo gasten en cosas así, ¿verdad? Tirar dinero del contribuyente para alimentar trolls, eso es lo peor. Pues sí. Pero hacia lo bestia. Fíjate que aquí en México la opinión obviamente se polariza más que en la misma Venezuela, es lo que yo he visto, por lo menos en medios, por ejemplo en Twitter, se polariza aún más entre mexicanos, bueno, mexicanos que tienen Twitter, ¿no? Porque la mayoría pues se la paga viendo Televisa, pero se polariza mucho por los bots, o sea, son bots que ya están escritos con automático, a tal grado que le echan la culpa de todo, ¿no? Hasta a López Obrador. Dice, López Obrador tiene la culpa de que Maduro sea un dictador. Así, así, textual, no es chiste. Te lo digo, así lo leí. La gente se lo traga completo. Un poquito antes de las elecciones del Estado de México, estaban jode y jode con que, inclusive gente que había apoyado a Delfina Gómez se le volteó porque le llegaron al precio. Estábamos hablando, pues ya, de gentuza, ¿no? Bots o cuentas en Twitter o de YouTube o de Facebook que tienen cierta cantidad de seguidores y que les llegan al precio, y empiezan a, o los patrocinan, entre comillas, y empiezan a tirarle popó a lo que el patrón les manda que le tiren, ¿no? Y no solamente es lamentabilísimo, sino que los mismos medios tradicionales empujan esas basuras de internet para que sean, entre comillas, líderes de opinión. O sea, que empujen a la demás gente ingenua, que apenas le está entendiendo al Twitter, por ejemplo, a que se ponga en contra de algunos cambios, por lo menos opciones. A lo mejor no progresistas o verdaderamente progresistas, pero por lo menos que no sean pan con lo mismo. Pero ni eso, o sea, no los dejan voltear ni tantito, como el caballo que tiene ahí tapados los ojos, no los dejan voltear nada, absolutamente nada. La gente está completamente imbecilizada, idiotizada, pero en serio. No, y si les mandas... Niño, la primera palabra de cualquier... Si les mandas... Es, si les mandas... O galletas. ¿No? Si tú les mandas cretinos como Chumel Torres... ¿Cómo se llama este? No, youtuber. Olvídate, nos tienes idiotizados, pero por mucho tiempo. Me refiero a cuentas que al principio de la nación. Sí, no, obvio. O cuentas que al principio sí eran más o menos como, que sí le tiraban más o menos a la onda. Y ya después se los compraron, pero así vilmente comprados con 1,000,000 de frutsis, ¿no? O de refrescos o de tortas, ¿no? Así asquerosamente vendidos. Y la verdad, es bien triste porque muy poquita gente en México suele decir, voy a Twitter a ver las noticias porque la tele no me gusta, y cuando llegan se encuentran con esa bola de basura de voz. ¿Y qué haces? Me estoy informando libremente, sí, pero lo que te están dando no está bien, no es imparcial, no es correcto, es vendido, es basura que está pagando el gobierno para que tú estés desinformado en cualquier medio. Lo que decían, por ejemplo, hacer toda la lista, y tienen mucha razón. Yo sigo a Carmen Aristegui desde hace mucho tiempo porque es lo único, lo cuasi único de noticias más o menos aceptable en la mañana. Pero lo malo es que estando pegada a CNN, es muy difícil no hablar mal de Maduro o de Evo o de los Kirchner en su momento, ¿no? Entonces, le cuesta mucho trabajo porque pues tiene unos intereses gigantescos en CNN, ¿no? Y a través de CNN, Carmen ha tenido una proyección global y mundial que pues no puede echarse para atrás, ¿no? De hecho, fíjate, irónicamente con su plataforma web ha tratado como de separarse un poquito más de CNN, pero no los va a abandonar, imagínate lo que le harían. No, evidentemente no. De hecho, CNN viene siendo ahorita el soporte económico de esa plataforma. Sí, porque, por ejemplo, ahorita primero tenía patrocinios. Aristegui en vivo primero tenía unos patrocinios. Entre comercial y comercial metían unos seguros y no se acuerdo qué onda. Todavía en enero, en febrero. Pero ahorita no tiene nada. O sea, no tienen nada de patrocinios en YouTube y bien poquitos en su página web, así bien poquitos. Entonces, pues CNN es su lana, o sea, es su fuente principal de ingresos. No puede ir contra ellos. Y no está en su naturaleza de Carmen Aristegui ser suicida de su propio negocio, así que sí, no, mi casa no es calidad que la ha tenido. Ella es, como tú decías, un poquito más de la noticia, el boom mediático, la bomba noticiosa, no es tanto el periodismo de investigación. A ella se le fue haciendo como algo opcional, pero en realidad las bombas son de ella, ¿no? Cuando dijo que Calderón estaba borracho y esas cosas, pues es lo de ella, y está bien, y así me gusta, ¿no? Pues ese tipo de... Por eso hace falta más medios que sean más imparciales, más objetivos, unos que no que defiendan una causa u otra. Hace rato ese tipo de revelaciones, ¿no? Exacto, hace rato decía Pastor en el chat que la imparcialidad es muy difícil, porque si encuentras a alguien que te haga caso, alguien que te dé el avión, alguien que te medio te haga ojitos, así como cuando estás en la plaza y ves a la trenzuda ahí que te medio te mira bonito, pues te lanzas para allá, ya no eres imparcial, te vas a donde te aceptan, ¿no? O peor aún, te ofrecen dinero, como lo te digo, el fenómeno en YouTube o en Twitter, de que a la gente que es independiente y tiene una cuenta, no sé, 5,000, 6,000, 10,000 seguidores, 100,000 seguidores, y que no tiene patrocinios, y que ven que jala mucha gente, pues porque son chistosas, o porque son informativas, o porque lo que sea, de repente le llegan al precio y ¿sabes qué onda? Mira, te doy tanto, pero si hablas mal del PG, si hablas mal de Maduro, si hablas mal de Delfina, si hablas mal de quien sea, ¿no? Y ya, y les llegan y cambia el giro editorial, pero mágicamente, ¿no? El dinero manda y baila el perro. Y es bien triste, porque muchos de esos medios lo que están buscando desde el principio, como tipo Chumel, pues es eso. Un patrocinio de ese, quieren vivir sin trabajar o trabajar lo mínimo posible y vivir del entretenimiento, vivir del medio, no sé si algún amigo que se dedica al entretenimiento, algún payaso o algo así, que se dedique a ello honradamente, vivir de entretener a la gente, sea lo más digno del mundo, y ellos si pretende ser o hacer un medio informativo, ¿no? Somos hombres o payasos, pues. Oh, sí. Claro, si te quieres poner el rótulo de hacedor de opinión, vas perdido en ese sentido. Pero es lo que quieren, en México es lo que quieren, ¿no te das cuenta? Cualquier pelagatos, llámese López Dóriga o a la Torre, lo único que quieren es que el pueblo los llame como a Tlatuani y le digan, oh sí, gran comunicador, sí, tú tienes la noticia, desde tiempos de Zabludovsky con lo de Tlatelolco en el 68. La noticia del día es que el día está soleado, o sea, cosas así que indignan, pero que es normal en un comunicador, en una persona en un perro que defiende a su amo el Estado, ¿no? Es normal, ¿cómo pretendes ser deseable o que tú anheles como persona normal? Ay, yo quiero ser como López Dóriga, no manches, me vomito. O sea, no, pero la gente en México piensa que eso está bien y que es normal. Básicamente basado en la falta de valores, en la falta de normas y que la gente está perfectamente idiota. Entre otras cosas, ¿no? Pero eso es lo básico. Porque además también es atractivo, ¿no? O sea, si tú ves a López Dóriga paseando en su yate, dices, ah, chingada, no, pues es que ese es el camino, ¿no? Es como la cultura del narco. Los niños bien pobrecitos en Sinaloa o en Tamaulipas o en Sonora, ven a los narcos ahí, no saben ni juntar una A con una O, pero traen pistolas de plata y trae cadenas de oro y dientes de oro y cinturones de avestruz y la jodida, pues un niño pobre que come hojas de maíz para no morirse de hambre ve eso y ¿qué va a pasar? No, pues yo quiero ser como él. Es eso exactamente todo. Estamos en los límites de los umbrales de la miseria profunda y la ostentación criminal. En todos ámbitos, ¿no? En todos. En la política, la criminalidad, la socialité. Hace, por ejemplo, siempre hay un escandalito en Internet acerca de que son figuras públicas, ¿no? Según eso. Entre comillas, figuras públicas. No deberían serlo. Ni siquiera deberíamos hacerles caso, pero llaman la atención porque se convierten en nuestros bufones, en nuestro entretenimiento, y burlarnos de ellos, pues la verdad, pues nos relaja, ¿no? Nos quita el estrés. Entonces, te decía que hay cosas, hay gente, por ejemplo, en México, una locutora ridícula de Televisa, ya viejita, ya operada, ya bastante fea, que en su juventud fue muy famosa en el radio en México, se llama Marta de Baile. Ahorita maneja empresas de consejos de bebés y de no sé qué otra cosa hace. Pero a cada rato es trending topic en Twitter de México por la simple razón de que la vieja promueve la salud de los bebés, por ejemplo, y fuma junto a una embarazada, por ejemplo. O promueve la salud del fitness y todo, y la vieja está gordísima y ya se operó las lonjas quién sabe cuántas veces, ¿no? O sea, esos contrastes que la gente debería verlos como algo negativo. Dicen, no, no, pues yo quiero ser como ella, tener lana y que todo el mundo me hable. Hablen bien o mal de mí, que hablen de mí. Así, eso ya se convirtió en un antivalor, que la gente piensa que es correcto y que es bueno. Lo triste es que esto no va a cambiar hasta que la gente cambie, hasta que la gente se dé cuenta o ponga los valores en su lugar. Esto es bueno y esto es malo, esto es negro y esto es blanco, carajo. O sea, no lo tienen, no saben ni qué es bueno ni qué es malo, no les conviene o no quieren aceptarlo, o es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo decir, ay, qué flojera. Mi abuelita me pegaba, ya no le voy a pegar a mis hijos, así. El problema, Briz, no es... Es cuál va a ser ese agente de cambio, ¿no? Lo malo, mira, fíjate, bueno, lo malo y lo bueno al mismo tiempo es que, digamos, yo lo veo así, a lo mejor desde nuestra humilde trinchera, porque ustedes, yo, cada quien por su lado, he estado en diferentes medios alternativos, diferentes medios de comunicación, pero la gran maravilla es que son horizontales. Si tú haces un medio de es como internet, si tú haces un medio de comunicación o cualquier medio de comunicación, lo haces horizontal, que no tenga un jefe, que no tenga un servidor, que no tenga un punto de autoridad, haces que se democratice todo. Entonces tu opinión tanto vale como la mía, tu voto vale tanto como el mío. Entonces ya es imposible que alguien sea mejor que otro, y las normas, valga la estupidez, donde ya se normalizan. Dices, ok, si yo te quito tu comida y tú no vas a comer y yo sí, entonces yo estoy siendo malo, tengo que compartir la comida para que los dos comamos, ¿no? Una especie de socialismo utópico. Pero se puede llegar a través de la democratización de los medios. La noticia es esta, y se reparte pareja para todos. Nada de que desde que el cielo es verde, el cielo es azul y el cielo es rojo. No, el cielo es azul para todos. Y así, es poco a poco, y así, tanto las comunicaciones como las normas, como las normas de convivencia, el simple humanismo, yo pienso lo que yo pienso, si lo logramos a nivel familiar y a nivel vecinal, pues puede ser logrado a nivel Estado y país, ¿no? Pero la gente no quiere eso, es bien comodona. En los mismos medios, el mismo gobierno los hace que sean flojos y que sean aspiracionistas y que sean... que les valga gorro todo y que piensen, ay, no, mi papá gobierno lo va a resolver, o al contrario, no, el gobierno me va a reprimir, mejor no hago nada, ¿no? Que le tengan miedo o que todo le pidan, pero que nunca lo hagan por sí mismo. Se hace inútil, y al serte inútil dependes de alguien. Ah, yo no puedo informarme por mí mismo, entonces que la tele me informe, o que internet me informe, o que Chumel Torres me informe, o que Marta de Baile me informe. O sea, estamos jodidos. Puntualmente hablando, así es, estamos jodidos. La cultura de la pereza de pensar. A ver, déjame subir el volumen tantito a esto. Estoy bajito. Ahí está. Ahí está, ya te digo. Bueno, es lo que yo pensaba. Es bueno, difícil, muy difícil. Miguel Brisno. Dime. No, te iba a decir que, el tiempo se nos ha terminado por la emisión del día de hoy. La invitación queda abierta, mi querido Brisno. Muchas gracias, te agradezco. El próximo jueves, si gusta, seguimos comentando y traer, otros temas que podamos aquí ir desarrollando con todo gusto. Este micrófono está abierto para ti las veces que quieras, para... Saludos a Patti, si la ves. Me acuerdo cuando con Skype entraba con Patti y me decía, entra, Lebris, no entre. Y ahí yo ponía a decir guarangadas con Patti. Siempre estás tras bambalinas. No, pues un gusto y de verdad, qué bueno alternar aquí con Brice. No hace un buen rato que no estábamos directamente conectados, evidentemente escuchando su programa, pero, hijo Albert, reiteramos la invitación, Brice, ¿no? Pues cuando quieras aquí le entras y Liores también, que ahí está en el chat, que le entre también para que pues estemos platicando de todo lo que ocurre, porque además tenemos que estar muy al pendientes de lo que ocurre en Calatina. Entonces hay que estar al corriente del tema y pues, como dijo Albert, y a todos los que nos están escuchando, el próximo 30 de julio pues estaremos enlazándonos con Contacto Sur para estar llevándoles a ustedes todo lo que ocurre en Venezuela. Ya estaremos afinando detalles al respecto y se los comunicaremos a todos ustedes. Perfecto. Gracias, Pastor. Gracias, Albert. A ver si... Y no muchísimas gracias, Pastor. Les agradezco. Ni llego. Gracias a ti, mi querido amigo Brisno. No te preocupes, o sea, 15 minutos, pero esto no es de cantidad, es de calidad. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Gracias, Pastor. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión del programa Desde la Raíz. Por favor, descansen. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Y no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches.